99.3. Son todos hermanos, son todos humanos, son latinoamericanos que esta tierra parió. Radio Libre 99.3. Radio Libre. .org.ar. Las ideas de la sociedad son por lo general mucho mejor que las ideas del gobierno. Amico Producciones. El arte de producir más arte. Productora artística cultural independiente. Desarrollo de proyectos artísticos, artes visuales, literatura, arte escénico, música, gestión cultural, eventos múltiples, coaching artístico, diseño y publicidad, marketing online. Contacto 3804-516651. 3804-516651. Mail amico7@yahoo.com.ar. Página en Facebook, Amico Producciones. Instagram y canal de YouTube, Amico Producciones. Amico Producciones. Amico Producciones. Y arranca este Sedas Entre Lunas 2020, eclipsando límites desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué vas a hacer ahora? Nos vemos a esa hora. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Muy buenas noches, audiencia. ¿Cómo están? Soy Amico y les traigo una propuesta interesante para este 2020. Sedas Entre Lunas, eclipsando límites. Intentando no pensar más en esto. Y en el camino descubrí que nada es cierto. Si alguna vez fuimos honestos, todo giraba muy abrupto. Viernes, 22 horas, vas a encontrar un popurrí de cultura desde la provincia de La Rioja y Buenos Aires. Una mixtura un poquito así interesante para que puedas degustar todo lo que tiene que ver con lo cultural. ¿Qué vas a hacer ahora? Nos vemos a esa hora. Y a mí no me venga con tu farsa tan dramática. Si pa' tanto drama que deja pa' mi película. Allí estás escuchando una banda originaria de la provincia de La Rioja. Una banda que emerge el año pasado en la ciudad de La Rioja y se llaman Desafarrancho. En este primer programa te los voy a presentar, vamos a estar escuchando sus temas, pero ahora te traigo la frutilla del postre, como me gusta decir a mí, algo que te va a encantar. Escuchar la voz del vocalista que nos cuenta de qué se trata Desafarrancho. Bueno, básicamente Desafarrancho es una banda formada en septiembre de 2019, el año pasado, originaria de La Rioja, pero con proyecciones a nivel nacional e internacional también. Más que nada con repertorio propio y de estilo indie, alternativo, indie pop, pop rock y algunos matices de hip hop y rap y un poquito de funk. Básicamente eso. Actualmente estamos tocando seguido en nuestra ciudad y hay algunas fechas posibles todavía nada confirmado, pero sí hay algo ahí sondeando para el norte, para Catamarca y eso. Y nada, estamos abiertos a cualquier cosa que surja, siempre y cuando somos la banda del proyecto. Y ahí escuchábamos a Natanael, que es el vocalista de Desafarrancho. ¿Para qué más palabras? Me gustaría compartirles un poquito más. Vamos al tema Engaño. Y así pasaba Engaño de Desafarrancho. Sin más palabras que escucharlos un poquito más, quiero que los conozcas. Son originarios de la provincia de La Rioja. El año pasado se juntaron de distintas bandas para decir, armamos un desafarrancho, que todos sabemos que es un gran lío, pero entre lío y lío, ellos armaron arte. Y ahora escuchamos el fuego, nuestro fuego de Desafarrancho. Todo es acá. Así estábamos escuchando y disfrutando a Desafarrancho en este primer programa de Sedas entre Lunas, eclipsando límites. Desde la provincia de La Rioja, una banda que me va a acompañar todo el año con la cortina central, Noche Furiosa. Y la podés buscar ahí en las redes, en Instagram, podés buscar en YouTube, en Facebook. También encontrás a Desafarrancho. De la provincia de La Rioja, vamos llegando al final de conocer esta banda. Pero me va a acompañar, como ya dije, todo el año. Gracias, gracias, gracias a estos riojanos que prestan su música y su arte para acompañarme en este Buenos Aires. Culminamos esta noche amaneciendo. Amanece con Desafarrancho. Yes. Amico Producciones. El arte de producir más arte. Productora artística cultural independiente. Desarrollo de proyectos artísticos, artes visuales, literatura, arte escénico, música, gestión cultural, eventos múltiples, coaching artístico, diseño y publicidad, marketing online. Contacto 3804-51-6651. 3804-51-6651. Mail amico7@yahoo.com.ar. Página en Facebook Amico Producciones. Instagram y canal de YouTube Amico Producciones. Amico Producciones. Esto es Sedas entre Lunas, eclipsando límites. Y como eclipsamos este límite y llevamos a otra luna, nos vamos a esas lunas áridas, un poco sondeadas, de una Rioja que ahora está bañada en agua y chaya. Un nuevo febrero chayero que da brillo propio a la provincia, que sostiene el espíritu carnavalesco, llevando ahí el harina por las calles, con harina y albahaca, dando ese perfume de día a día en un festejo de ciudad que nos lleva y nos moja un poquito el alma. Pero como traemos un poquito de eso, también traemos un poquito de pacha. Hola, querida Amico. Desde La Rioja te mando un saludo y un deseo de que tu programa lleve realmente el mensaje que quieres dar. Te cuento de que acá la chaya en La Rioja ya pasó nuestro tiempo en chaya. Y espero que ese rocío del agua sea para que en nuestros corazones renazca siempre lo bueno. Te quiero mucho, Amico, y te deseo lo mejor. Un beso. El cielo en la tierra con el sol y las estrellas. En el cielo en la tierra, la lunita y las estrellas. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Pacha mama en este fuego, pacha mama, aquí te encuentro. Pacha mama. Aún vuela harina en La Rioja, los granos livianos esparcidos al aire, y a Malsalva la gente va gloriándose con la alegría de duendes, saltando de alma en alma con albahaca mojada. Cuidan, miran todo, todo. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Pachamama en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro. Así vamos al espacio cultural de eclipsar culturas, esta cultura tan interesante que es de la provincia de La Rioja. En mis manos se encuentra la antología de José Jesús Oyola. el patriarca de la Chaya, como muchos lo conocen. Él escribió La Chaya, la fusión de razas y costumbres de los primitivos pobladores con las que se integraban las corrientes colonizadoras. Está claramente definida en esta provincia de acuerdo a la orientación que tomaron las mismas. De acuerdo a esa fusión, dependen las costumbres de vida, las creencias, el acento que habla, su música, el canto lugareño. La música de la Chaya se distingue en ritmos distintos, debiéndose a ello a las costumbres adoptadas según las corrientes originarias, los que también incluye en el acento y el estilo de su cantar. La Chaya, antología de José Jesús Oyola. Pachamama, nace el fuego. Pachamama, aquí te encuentro. Vuela, vuela, aguilita. Y para seguir adentrándonos un poquito en este folclore tan lindo, traigo para escuchar a Ramón Navarro, Chayita del Vidalero, interpretado por Ligia Piro y Luis Salinas. El extraño pedestal del humo que les alza la sangre y los domina, van soltando ejercicios de flores y de luna. Allí desborda entonces su mística alegría, efímera y salvaje, pero también inconmovible, donde todos penetran para eludir el tiempo hasta ser descubiertos de nuevo por la vida. Chayita del Vidalero, te nombran la siesta, el vino y el sol, y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero. Chayemos, ñañita, la ausencia, el dolor, que una agüita nueva nos moje a los dos. De un vidalero, de un vidalero, Va culminando este Sedas entre Lunas, primer Sedas entre Lunas, eclipsando límites. Séptimo año, 2020, hemos pasado por tantas cosas, por radio, teatro, hicimos temáticas de cama, hicimos stand-up en vivo y escenarios, pero ahora llegó este Sedas entre Lunas, la séptima temporada desde Buenos Aires, y nos toca traer un poquito de riojanidad a estas luces que a veces nos ponen ciegos de tantas vanidades, pero volver un poquito a la esencia nos hace bien. Este último bloque dedicado a la chaya, lo que fue febrero allá en los pagos de La Rioja, trayendo nada más ni nada menos que las letras y la antología de José Jesús Oyola. Vamos a disfrutar a un cantante para el final, que también es muy escuchado y muy conocido fuera de los límites de la provincia de La Rioja. Vamos a escuchar a Galleguillo con la chaya bien puesta en su voz. Las cajas ya están templadas, los bombos bien estirados. Es que se viene la chaya riojana con el puñal. Los changos y las chinitas, las calles ya nadó. ¡A chayar en La Rioja! Las pacotas a caballo recorren por la ciudad, entonando vidalitas y coplas para el carnaval. Coronación en los barrios, salen todos a jugar. Agua falta para beberla, pero sobra para chayar. Chaya riojana, como ella no hay igual. El que quiera conocerla, que venga pa'l carnaval. Ay, era lo que es mi tierra y su modo de chayar. Y después saldrá cantando esta copla. Vamos a la plaza, ay vidalita, es que hay mucho que ver. Que se casa un hombre, ay vidalita, y con una mujer. Con una mujer, ay vidalita, y por el carnaval. Por el carnaval, ay vidalita, y que se va a acabar. Que se va a acabar, ay vidalita, y al año que va. ¡Viva la Rioja! ¡Viva la Rioja! ¡Nos vamos! Que se va a acabar, que se va a acabar y se acabó nada más este primer programa de Sedas Entre Lunas. Acá en FM Libre, gracias a la casa que me recibe con esta propuesta cultural, intercambio cultural que traemos para La Rioja y para Buenos Aires. Gracias. Ha pasado el primer programa. Si querés, nos podés encontrar ahí en las redes sociales, Instagram, Facebook, canal de YouTube, como Amico Producciones, con Y, Amico Producciones. Nos encontrás, nos mandás un mensajito, si sos artista, si sabés de la literatura, si sabés pintar, si te gusta todo el ámbito cultural, ya tenés un lugarcito nuevo para difundir tu material. Gracias, gracias y gracias. Nos volvemos a encontrar de acá dos viernes, cuando digamos... Si pa' tanto drama que dejaba mi película. Caminé varias cuadras. Muy buenas noches. Bienvenidos a Sedas Entre Lunas. Eclipsando límites. Séptima temporada. Giraba muy abrupto en el barillo. Brindaba el desencuentro que nos comió vivos. ¿Qué vas a hacer ahora? Nos vemos a esa hora. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. ¿Y qué vas a hacer ahora? Nos vemos a esa hora. Y a mí no me venga con tu farsa tan dramática. Si pa' tanto drama que deja pa' mi película. FM 99.3